aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends out at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me. Bueno, continuamos, ¿eh? Nos queda poquito tiempo de programa y queremos aprovecharlo al máximo. Y siempre nos quedamos así con esa idea de la conversación, como es lo grave que se está tocando la educación pública. Bueno, seguiremos informando a los oyentes, seguiremos todo esto que ocurre relacionado con la educación pública, que es muy importante. Creo que es la base fundamental. Por eso decíamos antes en la mañana que cuando tenemos que ir a las urnas, pensemos en eso, en qué va a afectar el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras decisiones que tomamos ahora. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, esta circunstancia. Hay un grupo de vecinos y vecinas de aquí de Córdoba que están reivindicando hace mucho tiempo cuestiones que son casi de sentido común, ¿no, Inés? Pues sí, la verdad. Si vas por las calles de tu barrio y no puedes caminar por ella. Y llevan esperando mucho tiempo. Con las aceras y ese inconveniente que tienes. Mucho tiempo para poder, bueno, pues tener un barrio con... Pues que potencie la vida digna de las vecinas y los vecinos. Estamos hablando en este caso del barrio de Huerta la Reina. Y tenemos aquí a Teresa Márquez, que es de la Asociación Vecinal. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Teresa? Hola, buenos días. Pues bien. ¿Bien? Estamos bien y bueno. ¿Estáis enfadados o no? Hay de todo. Estamos, por unos lados, estamos viendo que se han hecho cosas. Ah, qué bien, pero, qué bueno. Desde que hablamos la última vez, ¿no? Pero no lo que... Bueno, desde que hablamos la última vez, no se ha hecho un poco más. Pero sí es verdad que de las actuaciones que se solicitaron para el barrio, algunas se ha hecho. Lo que pasa es que hay promesas incumplidas, ¿sí? Entonces, se hizo lo que ya sabíamos, la calle Marqués de Guadalcázar, la calle Alcalde Pineda Infante de Castillejo, y estamos esperando desde el 2018 que iban a comenzar la obra de la calle Colombia, la remodelación de la calle Colombia. Y en ello estamos, en la espera. Muy necesaria. Hombre, es importantísimo, es uno de los viales que cruza el barrio, de parte a parte. El autobús pasa por allí, claro, también. Claro, y entonces pues es una calle que la estamos pidiendo, pero vamos, a ver si es posible que se ejecuten ya las obras, que no se ha hecho nada, no se ha hecho ninguna actuación. ¿Cuántos años lleváis con la misma lucha? Pues esta asociación ha estado... Nosotros somos de nueva creación, llevamos 4 años. Bueno, 5 para ser exactos. Pero con anterioridad hubo otra asociación, que el barrio ha estado sin asociación de vecinos 22 años aproximadamente. Entonces nosotros llegamos... ¿Qué pasa? Muchísimas... Que la gente se decepciona, la gente se rinde... Claro, la gente se decepciona de ver que no se hace nada. Y entonces la Vuelta a la Reina, siendo un barrio que se ha quedado en pleno centro de Córdoba, pues parecemos que estamos... Pues que en una comuna, allí aislados, como que nadie quiere saber nada. Teresa, parece que hace 3 años se aprobó una moción por unanimidad en el pleno del ayuntamiento y ese no se ha cumplido. No se ha cumplido, no. O sea, yo lo tengo delante. ¿Qué decía ese compromiso? Pues el compromiso decía que se instara al equipo de gobierno a que acuerden con el Consejo de Distrito un plan de actuación en el que se aborden las demandas de los vecinos y vecinas de la Vuelta a la Reina. ¿Con qué fecha era? Era el 19 de enero en la moción del ayuntamiento. ¿De qué del año? Pleno. Del 2016. ¿2016? Madre mía. ¿3 años ya? Ya 3 años. Entonces se le instaba a una serie de acuerdos que no se están llevando a cabo. No vamos a decir que no se ha hecho ninguna actuación porque sería incierto, pero sí es verdad que a la altura que estamos no se ha cumplido lo que se acordó. Oye, me ha gustado mucho que has dicho incierto en vez de mentira, ¿no? Sí, Es que yo tampoco puedo decir que... Que ha sido mucho más preciso esa, esa definición, ¿no? De incierto, de que no es verdad, pero que no han cumplido en todo caso, ¿no? No han hecho, o sea, los acuerdos que adoptaron no se han hecho. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que esto se ejecute y se lleve a cabo. Pero que se ejecute y se lleve a cabo ya. No que esperemos, que ahora hay nuevas elecciones, que ahora donde digo, y eso no es así. Porque nosotros lo que sí queremos es que si nos dicen esto está aprobado, esto está licitado y esto está en vía de contratación, pues que nos diga en qué partidas presupuestarias va, que tenga nombre y apellido para que cambie la identidad del gobierno municipal, sea el que sea, que sea, eso esté ahí. Sea, esté ahí, se mantenga recogido el proyecto, claro. Sea una partida, la que sea. Si se aprobó por todo, quiere decir que quien venga tendrá que recoger esa aprobación, porque también participó en ella, ¿no? Hombre, está firmado por todos los miembros del gobierno municipal actual. Y de la corporación, claro. Entonces, claro, nosotros queremos que eso se lleve a efecto. Porque, ¿cuáles son los problemas reales del barrio Huerta la Reina? Aquí estoy leyendo el caos, la movilidad peatonal, la saturación de tráfico, el deterioro vecinal y el deterioro del comercio de cercanía. Es decir, que eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo, ¿no? Claro, la asociación está insistiendo y ahora, pues, gracias a que tenemos una colaboradora muy eficiente con respecto al tema de las redes sociales, que son tan importantes, pues sí se está viendo como se ha estado trabajando, pero los resultados no se están viendo hasta ahora, que se está moviendo en las redes sociales. Nosotros demandamos, pues, el tema de movilidad. Estamos hablando de un barrio que en la mayoría, bueno, y gracias que están haciendo bloques nuevos, pero claro, bloques nuevos con chicos jóvenes, y lo que tememos es que esos chicos digan, bueno, esto es un barrio de ancianos, aquí no se hace nada, no tenemos un parque infantil que estamos reclamando en los Jardines de la Estrella, que nos pusieron un parque cardiovascular incompleto, pero bueno, algo se puso, entonces reclamamos un parque infantil. Porque además lo que reclamáis es un plan integral de remodelación de todo el barrio. De todo el barrio. No es hacer una actuación aquí, allí, no, allí. No. O sea, individual no, queremos que se actúe tal y como se acordó, o sea, que se lleve a efecto. Lo que nosotros queremos es que se cumplan los acuerdos adoptados. No pedimos nada del otro mundo. O sea, porque es que si no, lo que sí es verdad es que la ciudadanía se siente, pues, engañada. Además, cuando se aprueba en un pleno de un ayuntamiento, que es algo tan serio, ¿no? Una moción por unanimidad de toda, un compromiso público, de ¿no? toda la corporación, claro, es un compromiso público, y además en un lugar institucional y en un lugar serio, ¿no? Yo entiendo que esas cosas deben de cumplirse, y si no se cumplen, es que queda muy mal, ¿no? Es que parece que llegamos al pleno y lo que se intenta es que salga todo por unanimidad, que se apruebe la moción mía o una con la tuya, o que se apruebe. Y no pensamos en el momento que se apruebe que hay que cumplirla y que no nos tomen el pelo. Ese es el problema. O sea, nosotros ahí vemos que radica el problema, ¿no? Que da la sensación como que fuimos a la moción, todo el mundo maravillosamente, nos atendieron, se aprobó, y bueno, nosotros hemos dado, lógico, normal, un compás de espera. Pero ese compás de espera, los ciudadanos, los vecinos del barrio, te están reclamando. Y te están reclamando porque tú le dices, mira, la obra de Colombia, todo el mundo súper contento, vamos a ver, la obra de Colombia van a empezar, te dan una fecha, bueno, esa fecha no se pueden cumplir, vamos a dar un margen no es dar, o sea, te lo comentan a finales de 17, se lleva a efecto el 18, se lleva a efecto, no, se acuerda que para el 18 va a salir, y estamos en abril del 19, vamos, en abril, que quedan 3 días para mayo. Estamos hablando de un año y pico de retraso, donde no se ha hecho ningún tipo de actuación en esa calle. Estamos reclamando el tema manido, más que manido, el tema de los postes. por Dios, que hay allí unos postes, que es que se tienen que salir los vecinos fuera, que cualquier día va a haber un accidente o van a matar a un abuelo, porque postes ahí de luz de obra para las casas nuevas. De luz de obra que las ponen y luego después no lo quitan. Allí hay tres o cuatro postes que es que son inamovibles. Nosotros no entendemos de protocolo ni lo que tienen que hacer, si tiene que actuar el ayuntamiento, o sea, de infraestructura. Nosotros lo que queremos es que lo quiten, que lo quiten. Endesa. Sí, pero allí se han reunido con nosotros Endesa, Telefónica, Vodafone. Que nosotros no queremos actuaciones individualizadas. ¿De quién es el responsable? Ellos son los que tienen que darnos las soluciones. Nosotros tenemos el problema, por lo que queremos soluciones esos problemas. Teresa, habrá que tomar otras medidas de presión, porque pacíficamente da la impresión que no hace mucho caso, ¿no? Pues eso se está valorando. Uh-huh. Y entonces nosotros, que somos una asociación que procuramos ser comedidos y prudentes, sensatos cuando vamos a negociar, pero llega un momento que esa paciencia se te agota. Claro. Ahora hemos tenido una asamblea general donde ha salido un nuevo presidente, y que ya desde aquí pido disculpas porque le es imposible asistir, que está fuera. Entonces, claro, lo que no es normal es que en esa misma asamblea, que en realidad era para escoger presidente, los vecinos te plantearan que qué pasa. ¿Se están riendo de nosotros? Allí se tomaron una serie de acuerdos que si esto sigue con promesas incumplidas, pues lo llevaremos a efecto. Porque además, Teresa, como pasa siempre en la participación vecinal, es la asociación, los representantes de la asociación, los que dan la cara, claro, y aguantan la aguantada, ¿no? Sí, la bronca de los vecinos, ¿no? Claro. Claro. Y cuando debería de ser los responsables municipales que no cumplen los acuerdos. Hay una cosa, el programa Mi Barrio es Córdoba se está aplicando en el barrio Huerta de la Reina, que no lleva infraestructura. Sí, Mi Barrio es Córdoba se ha aplicado en cuanto que ha actuado en la calle Marqués de Guadalcázar, como estoy diciendo, y en la calle Alcalde Pineda de la Infanta de Castillejo. Ha actuado en eso, pero está pendiente, la actuación iba a ser en la calle Colombia, que de hecho también está aprobada la calle Luis Ponce de León. Entonces, aprobada me refiero porque todas las obras se consensúan en el Consejo de Distrito. Sí. Del Consejo de Distrito, después, entonces se consensuó, se hizo una oferta de varias obras y salió Luis Ponce de León. Si a estas alturas de una promesa incumplida de la calle Colombia no se ha hecho nada, el gobierno municipal acaba su legislatura ahora. Ojalá y siga, bueno, no sabemos qué es lo que pueda pasar. Claro. Lo que pasa es que no vamos a enfrentarnos con otro nuevo gobierno que no acepte lo que se aprobó. Claro. Entonces queremos que esas actuaciones se lleven a cabo. Y pero se lo aprobado ya en pleno debe de asumirlo cualquier corporación y cualquier gobierno. Está aprobado en pleno. Yo desde aquí, sí es verdad que desde que la Asociación de Vecinos, le pido, ya casi le exijo al próximo gobierno municipal que entre en nuestra corporación, no solamente que lo haga bien, que confío que para eso están las elecciones y se hará bien, sino que cumpla lo acordado el 19 de enero de 2016. Teresa, esperemos que en poco tiempo se pueda llevar a cabo ese compromiso y estaremos pendientes de poder explicar, comentar y conversar con vosotros para que los oyentes sepan de cómo va el tema. Vale. Y ánimo. Yo, gracias. Yo quería hacer, aunque lo habéis tocado, hacer un poquito también de hincapié con el tema del comercio vecinal. Que los vecinos que nos estén escuchando, que sepan que es importantísimo que los comercios dan vida a un barrio. Obviamente. Que es muy cómodo. Yo lo entiendo, que es muy cómodo ir a un centro comercial, te lo traes todo, tienes poco tiempo, pero pensemos también en esos vecinos que viven gracias a que los vecinos contribuimos a que salgan adelante. Y que ellos pagan sus impuestos aquí en Córdoba. Sí, claro. Y pensemos en ellos, en el comercio vecinal es importante también. Sí, sobre todo porque muchas veces cuando no hay comercio vecinal se pierde también identidad de barrio. Claro. Y es necesario totalmente. Yo recuerdo tiempos, porque ya tiene unos años, yo recuerdo tiempos donde iba a casa de fulanita y a casa de sutanita y a casa. Y entonces no tenías problema. Claro. Tú ahora tienes o se te olvida algo. Sin embargo, si tú estás habituado a tener un comercio cercano, pues la llama y le dice, mira, que es que me hace falta. O sea, y además hay más confianza, de ir a comprar a los mismos críos los pueden mandar. Oye, no deshumanizan en ese sentido, ¿no? Con la grande superficie, porque tú vas a comprar y no te conoce nadie. En cambio, tu comercio barrio saben quién eres, cómo eres. En fin, hay una amistad, hay una relación. Claro. Eso es importante, ¿no? Potenciar esto. Potenciar eso. Bueno, Teresa, pues muchas gracias. Reitero una vez más por venir aquí a la radio y esperamos continuar hablando de estos temas. Y a ver si la próxima vez que nos veamos, la calle Colombia está arreglada. Vale, pues muchísimas gracias. A ver si te damos gracias. Suerte. Interesa. Gracias a vosotros. A ver si te damos suerte, ¿no? A ver si es verdad. Es falta. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.